Notas amables a la palabra de Dios. Hoy 21 de agosto año 2009, día viernes. Nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de San Pío X, Papa. Nos corresponde meditar en la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice el texto: en aquel tiempo los fariseos, al enterarse de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de colocarlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio ubica a Jesús de Nazaret en la ciudad de Jerusalén, precisamente en el templo donde se inicia un debate entre él y sus adversarios. Y los adversarios son en este caso los sumos sacerdotes y los escribas. Y el planteamiento de la controversia es la identidad de Jesús de Nazaret o del Hijo de David. El origen de su identidad es como el planteamiento de quién es él, si verdaderamente es el Hijo de Dios, si sabe con exactitud qué es exactamente el primer mandamiento, cuál es el principal, cuál es la ley de Dios. Hay toda una controversia planteada con el Señor, y hay algo bien interesante: que en la medida en que va transcurriendo la controversia, va apareciendo muy en claro que estos sumos sacerdotes y escribas, fariseos, ancianos del pueblo, tienen un concepto como ya muy claro acerca del maestro. Lo consideran el rabí, el maestro, y eso es algo importante en el mundo judío. Y hablar de maestro, de Mesías, de hijo de David, ese es un título que manifiesta lo que significa Jesús de Nazaret, la autoridad que tiene para hablar, su identidad, su mesianidad, su sentido de Dios. En medio de la controversia aparece precisamente el texto en mención para querer preguntarle a ese maestro, poniéndolo a prueba: ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley de Dios? Como decirle, ¿a qué nos tenemos que atener en este mundo? ¿Qué debemos cumplir nosotros, los creyentes, todos los días? Y el maestro inteligentemente contesta: el principal mandamiento es amar a Dios. Y cuando se trata de amar a Dios, se trata de amarlo con el corazón, con la mente y con todo el ser. Hay un verbo que es importante saberlo: cuando se proclaman los mandamientos de la ley de Dios, según el libro del Éxodo, en la Antigua Alianza, en el capítulo 20, aparece un verbo en hebreo que es el verbo escuchar. Y el texto dice: Shema Israel, para querer decir escucha. Y traducido vendría a ser escucha y obedece. Y ahí es donde yo encuentro como la moraleja para este día viernes. ¿Cómo interpretar la ley de Dios y la palabra de Dios? en dos sintonías totalmente perfectas. El arte de escuchar la palabra y al mismo tiempo obedecer a la palabra. Ahí está como la sintonía de lo que es la santidad, la perfección de alguien que quiere hacer algo en la vida correctamente. Escucha la palabra y le obedece a la palabra. Creo yo que a lo largo de la historia se ha notado que hay cantidad de gente que le encanta la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, salmodia la palabra de Dios, colecciona frases de la palabra de Dios, pero uno ve que no les rinde, que no avanzan, que cometen siempre los mismos errores, que están siempre en las mismas faltas. La pregunta, ¿qué será lo que pasa ahí? Es que escucha, pero no obedece. Y cuando se plantearon los mandamientos, se dijo, escucha Israel, escucha y obedece. Amarás al Señor tu Dios y lo amarás de una manera especial. Y da los elementos, da los criterios. Lo amarás con el corazón, con la mente y con el ser. Como queriendo indicar, o se le ama a Dios, se le respeta, se le escucha y se le obedece, o no se le ama. Y de esa misma tonalidad va hacia las demás personas. Cuando se ama a las personas, se les debe escuchar, se les debe respetar, se les debe querer, se les debe estimar, se les debe valorar. Y yo creo que ahí está la clave. Hay muchas personas que se han equivocado en el ambiente del amor en la historia, y esa es la razón suficiente. Porque no hay una coordinación entre lo que la persona ama y la obediencia al espíritu de la palabra de Dios. O lo que la persona ama y el desconocimiento de los valores, la estima y el respeto por las demás personas. Y esa misma frecuencia la coloca el maestro a sí mismo. Termina así el texto de hoy. Amarás a Dios, amarás a los demás y te amarás a ti mismo. Mucho mejor la interpretación. Las personas crecerían, cometerían menos errores, las personas avanzarían en la medida en que se estiman a sí mismo, se respetan a sí mismo, se aman a sí mismo, se valoran a sí mismo, y si eso es cierto, los errores serían menores. Habría más avance en el crecimiento espiritual, en la madurez, en el equilibrio de la misma personalidad. Bien interesante la propuesta de Jesús de Nazaret, cuando nos ayuda en la vida a superar las debilidades, los momentos críticos, cuando dice, ámate a ti mismo, valórate, anímate, fortalécete, cree en ese Dios que es amor. Y como Dios es amor, las cosas corren por ese sentido, porque Él es la pureza del amor. Y un amor puro es un amor transparente, es un amor que quiere el bien, es un amor que respeta, es un amor que estima. Por eso amarás a Dios, lo harás con la mente, con el corazón y con todo su ser. Ese es el primer mandamiento, y el segundo a los demás. Y ambos mandamientos, dice el maestro, en ellos se puede perfectamente sintetizar la ley y los profetas. Así que si una persona desconoce la palabra de Dios, no ha tenido tiempo de leerse una Biblia, un evangelio, una carta, un texto, una pericopa, un salmo, desconoce, bastaría con que hiciera eso en su vida, dedicarse la vida a amar a Dios, a amar a las demás personas, a amarse y estimarse a sí mismo, suficiente para cumplir la ley y los profetas, ganar la libertad, la felicidad y la propia salvación. Que Dios y María Santísima nos permitan que este mensaje cale en nuestros corazones y nos ayude cada día a entender por qué a Dios le preocupa tanto que amemos con el corazón, con la mente y con todo nuestro ser. Amarás a Dios para que puedas amarte a ti mismo. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día, bendiciones para todos, bendiciones para los enfermos y para las personas que sufren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.